Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. Si fuera necesario, volveremos organizados y volveremos sueltos. Volveremos porque nos sentimos parte y convocados. Volveremos en silencio y volveremos cantando. Volveremos felices y un tanto preocupados. Volveremos en familias, volveremos enteros o a pedazos. Volveremos por ella y por nosotros y por todos. Por los desaparecidos que también estarían llegando. Volveremos con obreros, volveremos con maestros y con empleados. Volveremos porque somos laburantes y nuestra dignidad se están robando. Y volveremos de traje o volveremos descalzos. Volveremos hechos bandera y donde nos toque el sol nos plantamos. Volveremos oscuras y con lluvia. Volveremos corriendo porque del trabajo nos fuimos escapando. Y volveremos a ver, aunque vimos todo. Y volveremos a encontrarnos con todos porque nos están esperando. Y volveremos a verla porque nos sigue llamando. Y aunque el molino ya no ande, el viento sigue soplando. Hola, buen día, ¿cómo les va? No podíamos dejar de conversar en la mesa ya, pero aunque ya estamos en el aire. ¿Cómo les va? Buen día a todos los oyentes, las oyentas y les oyentes. Porque, bueno, hoy es el último programa del año, ¿eh? Nos verán volver. Último programa del año. ¿Cómo le va Ezequiel Rondanini? Bien, bien, llegué tempranito acá y me nos está pasando una factura importante. Factura está pasando siempre. Una cremona había más que una. Y bien. Matías, usted llegó tempranito. Yo no llegué tempranito. Yo llegué atrás tuyo. Pero con razón. Te la puerta, cerraron la cara, golpeé y bueno, fue un lunes difícil, está negada la ciudad, buena parte de la ciudad, buena parte del conurbano, y bueno, fue un fin de semana también complicado. Son los fines de semana de festejo. Fines de semana de diciembre. Bien, bien, ahí, acérqueme ese mío al micrófono, sí. Matías Fernando. Pero está ¿qué bronceado, pasó? Matías, estás como muy bronceado. ¿Qué pasó? ¿Tomaste sol? Pegaste una plaza ayer, pegaste un bursaco, me parece. Una pile de bursaco. El domingo pasado fui a bursaco, que abrió la pile, la temporada de pileta. Así que ya está abierta la temporada de pileta en Nate Bursaco. Ya vamos a pasar horarios. Vamos a pasar enero ahí, me parece. Vamos a pasar horarios, tarifas, ¿no? Si con auto, sin auto, con perro, con amigo, toda la historia. Pero bueno, no podemos llevar la culpa de demorarnos, qué sé yo, ¿qué pasó? Que ya estaba acá esperándonos. Vino temprano. Porque vino temprano porque él es un servidor de la patria que está temprano. El secretario general de ATE Capital, justamente como, ¿no? El chief sería. Y además actual secretario junto a Daniel Catalano. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, mil disculpas. Se los ven muy cansados ustedes, ¿eh? Se nos ve ojerosos. Miren, sí, sigue llegando la producción. Ahí llega más gente. Quisiera que sepan que este grupo se le dio en la pera el fin de semana y entonces le está costando arrancar mucho. Descansamos ayer igual. Bueno, pero a nosotros nos habían dicho, sí, iba a venir el Tano, no sé yo, pero no sabemos que tan temprano nos hubiéramos puesto, puesto unos pepinos en los ojos o algo así. No hay problema con eso. No, igual soy paciente, es esperar, así que eso es una gran virtud. Bueno, bienvenido. es muy muy lindo, muy interesante que estés acá en nuestro último programa del año, ¿no? Era algo que estábamos esperando, que nos visitaras, porque tenemos un montón de cosas que charlar con vos. Tenemos que charlar del proceso de refundación del año que viene, de cómo vamos a volver a ganar AT Nacional o con cuál es el proyecto para ir hacia ahí. Que tenemos que hablar, bueno, de lo que está pasando de la situación actual del Estado, de la cantidad reales de despidos, de qué está pasando en estos tres años de macrismo. Y bueno, y todo lo que nos quieras contar también de esto, tu flamante cargo de secretario adjunto de la CTA. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? No, bueno, todo lo que quería, vos quieras. Quería meter un bocado, digo. Acá siempre lo que reconocemos, sí, es la alegría, digamos, salir, resistir con alegría. Uh-huh. Y yo vi una foto del viernes, que estabas con Amado, ahí bajo la lluvia. Ay, hermosa, hermosa foto. Nada, muy contento, digo, que el compañero esté libre y que lo podamos abrazar también los compañeros. ¿Cómo te sentiste ahí con las madres, con el compañero? Mirá, la realidad es que ese abrazo... Creo que tiene que ver con una constancia en la militancia de ir a ver a los presos cuando están presos. Porque ahí es donde me parece que se va generando una situación vincular. Cuando Amado fue vicepresidente, yo la realidad es que no lo conocía. Lo conocí cuando él ya estaba privado de la libertad, como estoy conociendo al resto de los presos políticos, y creo que ese abrazo tiene que ver con esa situación vincular que se genera cuando vos estás en el momento que tenés que estar, donde tenés que estar. Es una persona que yo respeto profundamente, como cada una de las personas que hoy están privadas de la libertad, y es bueno que los sindicalistas, como los políticos y los compañeros de las organizaciones sociales, puedan hacerse cargo de que en esta Argentina se vulnera el Estado de Derecho y que hay gente que no está pudiendo gozar en libertad, justamente porque son perseguidos por un gobierno que entiende que deberían estar guardados por el simple hecho de haber generado modificaciones estratégicas en el país. Y ahí por ahí dos cuestiones. Una es, Vudú fue quien se plantó frente al Grupo Clarín y recupera el sistema de previsión social y está pagando por eso. De la misma manera que vos podés mirar empresarios que hoy están guardados en Marcos Paz o en Ezeiza, producto de que intentaron que Argentina tenga una vinculación económica con Rusia y con China, y hoy están presos porque se necesitaba abrir el mercado hacia los Estados Unidos. Y entonces es muy complejo eso, porque es lo que no se quiere explicar, ¿no? Se habla de cuadernos, se habla de corrupción, no se habla de el núcleo político que guarda todo esto. Esta gente está presa por intentar confrontar con los yanquis. Parece que uno estuviera en los 70, pero no, estamos en el 2018, puerta del 2019. Hay gente que está presa porque Donald Trump necesitaba entrar a Argentina y, claro, su amigo Mauricio Macri, amigo, su mayordomo, Mauricio Macri, le sirvió el café. Entonces tenemos gente que está en cana justamente por el cafecito que sirve Mauricio. Contundente. Bien. Contundente. No, bueno, pero igual sí, muy afectuoso. Una foto donde realmente se ve este vínculo que vos planteás, se veía específicamente ahí. Bueno, contanos, sí, ya están todos los entrevistados así. Contanos un poco, bueno, cómo cerrás el año, cómo cierra el año ATE y qué es lo que está pensando, proyectando para el 2019 en este proceso que se ha dado en llamar la refundación. Bueno, ATE no cierra. Hace tres años que ATE no cierra, porque la realidad es que durante diciembre, enero, febrero, marzo son los meses de mayor tensión con el gobierno en base a la situación que nos generan, no queriendo renovar los contratos, despidiendo trabajadores, trabajadoras, dejando sin funciones a nuestros compañeros, haciendo que sea invivible el Estado. Y además nosotros durante esos meses cuidamos a más de 500 pibes y pibas en la colonia. Así que son meses en donde tenemos una presencia muy fuerte en lo cotidiano, tanto en los sectores de laburo como en ATE Capital. Así que es como un cine continuado esto. Yo cuando era pibe entrabas al cine y te clavabas seis películas al hilo. Bueno, es un poco eso. No se toma vacaciones. ATE no se toma vacaciones y se hace muy difícil encontrar un corte, porque también nosotros lo que estuvimos viendo es los estatales... no están pudiendo irse de vacaciones. Y entonces también hay un continuado, ¿no? Hay como una especulación de, bueno, ¿para qué me tomo los días si no me puedo ir a ningún lado? y en todo caso a veces se turnan las parejas para poder cuidar a sus pibes, pero se hace muy complicado. Nosotros este año que intentamos cerrarlo, cerramos con un compañero que se suicida en el Ministerio de Agroindustria, y entonces no queremos cerrar nada. Se hace difícil hasta pensar el brindis, ¿no?, que lo hicimos en la ex-ESMA, en la casa de hijos, pero en un marco donde no hay voluntad de festejo, sino que hay más voluntad de reconocer el esfuerzo de los cuerpos delegados y de nuestros compañeros y compañeras de trabajo, que todos los días hacen posible que todavía haya un Estado. Uh-huh. Así que, convencido de que hay que seguir generando las condiciones para desgastar al gobierno, de que hay que ser parte de un proyecto político, de que hay que fortalecer las centrales obreras, de que hay que ir caminando hacia el marco de unidad, y esperando que nuestro pueblo despierte, porque ya más no podemos hacer, ¿no? Hemos puesto despertadores al lado de la cama de cada laburante, le hemos tocado la campana, pero les está costando poder desprenderse de este imaginario que les fue forzando los medios de comunicación, el gobierno a través de los medios de comunicación. Y bueno, son procesos históricos que hay que ir acompañando y hay que saber tener paciencia para cuando llegue el momento poder estar donde tenemos que estar. Tano, hablando un poco, repasando, casi recién hablábamos fuera de aire sobre la construcción que se está dando de Ate Verde y Blanca a nivel nacional, con tu figura, con lo que significa y significó la refundación en nuestra ATE, que ha plagado de militancia la mayoría de los ministerios y en cada lugar donde ocupamos los estatales está la verde y blanca, pero bueno, ha trascendido la frontera de la General Paz y está llegando a Misiones, Chaco, Corrientes, Córdoba, como que va ampliándose. ¿Cuál es el proyecto de cara a ATE Nacional, ¿no?, que tenemos? Mira, nosotros mañana se hace una reunión de conducción nacional donde van a poner la fecha de la elección, y nosotros lo que vamos a plantearle a nuestra conducción nacional es que ATE necesita una lista de unidad. Una lista de unidad sin Cachorro Godoy, sin Julio Fuente y sin De Genaro, pero necesita una lista de unidad. Digo sin esta gente porque la gente que hace daño a nuestro gremio y no son la representación de las provincias, sino que son directamente una mezquindad sindical que está atorada en la silla y que necesitamos que se desatoren para que nuestro gremio pueda seguir creciendo. Y si eso no se entiende, estamos en condiciones de confrontar, porque tenemos esa base militante que está haciendo que en cada provincia se sienta la necesidad de la refundación, de generar un espacio sindical de participación distinto. Pasaron cosas increíbles. Cuando fuimos a Misiones a visitar los pasos fronterizos, los laburantes se agolpaban para poder charlar. Pero no para charlar de lo que le pasa en el cotidiano, porque ATE no tiene presencia en ningún ámbito de laburo. Entonces hay como un sindicalismo fantasma que es el que ATE promueve, que está bancado solamente por una estructura económica. Le bajan guita a las provincias y las provincias se sostienen con esa plata y no hacen política sindical. Si no, sería para nosotros mucho más fácil entender por qué ATE cuando para, no para. Entonces, marcha. O para y no marcha. Para y no marcha, y tiene que pedirle por favor prestado gente a la corriente clasista y combativa, a Barrios de Pie, ¿no?, al movimiento Evita, que hay que agradecerle que le pongan gente en la articulación, pero que evidentemente las estatales tampoco salen. Y entonces cuando nosotros empezamos a ir a esos lugares, lo primero que nos pasó es que, che, nunca vino nadie de ATE a visitarnos. Somos de ATE, pagamos la cuota sindical, pero salvo nuestro delegado de base, nunca vino ni la conducción provincial ni la conducción nacional. Y eso ya fue como una situación importante. Encontrarte con la realidad de cada uno de las áreas de laburo, en donde uno interpreta cuestiones mucho más básicas que la que uno puede entender. No hay electricidad en nuestro sector de trabajo, no hay agua, no hay baños, no hay internet. Una vez se dice, bueno, nos manejamos con las redes sociales y con eso ganamos la elección. Los compañeros no tienen señal los celulares. Salvo que vos tengas determinada empresa, en esa provincia tu celular no funciona. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones que una vez se da por sentado de que el país es uno, ¿no?, el país vive como vivimos nosotros. Miren, el video no está en todos lados, ¿sí? Claro, uno piensa que el inodoro es parte del cotidiano de los estatales. No. Nuestros salarios no son el reflejo de los salarios de todo nuestro pueblo estatal. Entonces, El haber abierto la Verde y Blanca al país nos sirvió para poder entender cuál es la situación real y delicada que tienen nuestros compañeros de trabajo y cuál es la situación sentida que tienen nuestros compañeros que son beneficiados del Estado. Y nos encontramos con que en el PAMI, por ejemplo, especulan quiénes tienen capacidad de iniciar acciones legales y quiénes no. Quienes no tienen la capacidad de iniciar acciones legales, directamente se les saca el beneficio. Aquellos que pueden acudir a justicia se los trata de contener y se los sostiene. Y esas son las indicaciones que se le dan a los empleados públicos. Fíjate si pueden hacer un juicio. Si pueden demandarnos, bueno, a eso hay que cuidarlo. Y si no nos demandan, le sacás la prestación. Y entonces te ponen a vos como empleado público en una situación de mierda porque vos terminás definiendo si sos o no beneficiario de una acción directa en base a si tenés posibilidad de generar un marco legal, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto nos encontramos, que todo esto es lo que debería estar denunciando ATE Nacional, que todo esto es lo que debería haber hecho ATE en estos 3 años de poder consolidar un proyecto sindical. Evidentemente no lo hace, entonces no tenés una política para los nacionales, no tenés una política para los municipales, mucho menos para los provinciales. Los municipales no saben qué discutir, dónde discutir, cuál es el marco que los puede regular, qué salario tienen que plantear, cómo se plantea un salario federal en donde tenés 1000 municipios y cómo es la realidad de cada... Bueno, ATE es un monstruo de 300.000 afiliados que tiene niveles de autonomía que lo que hacen es fragmentar la pelea, generar un marco de incertidumbre enorme y hacer que haya en cada provincia un feudalismo atado a una política centralizada económica de ATE Nacional. Con eso queremos romper nosotros. Muy bien. Te pregunto, Tano, cambiándote un poquito el enfoque, te habíamos visto en los distintos actos públicos, más sos de llevar el pañuelo verde, sos de, ¿no?, de andar con tu pañuelito verde en la muñeca. ¿Qué pasa con la relación entre el sindicalismo, el movimiento de mujeres y el feminismo en general? Y es un gran quilombo. Primero que hay toda una corriente que... sobre todo de pibas y pibes jóvenes que me dicen que el pañuelo no lo tengo que seguir usando. Ajá. Que es un símbolo de las mujeres y que es de machirulo usar el pañuelo, porque es apropiarse de una pelea que no es de los hombres. Yo lo que le contesto es, mirá, es bueno que alguien que puede tener una posición pública y que puede llegar a muchas más personas pueda no apropiarse del pañuelo, pero sí mostrar que el pañuelo es parte de los debates profundos que tenemos que dar como sociedad. Uh-huh. Y que nosotros tenemos que acompañar las definiciones que tome el colectivo de mujeres y que lo que hacemos solamente es acompañarlo. Algunos lo entienden, otros no, y se enojan con la situación pensando que uno se quiere apropiar. Y uno lo que es solamente es una polea de transmisión. Entonces, nuestras compañeras nos piden poner el pañuelo porque queremos que ATE institucionalmente pueda mostrar... y bueno, entonces, a pesar de que me genera debates y discusiones que son necesarias y son lindas, lo hacemos. Lo otro es, para nosotros llegó el momento de la paridad en lo sindical como en lo político y hay que empezar a sentar las bases para hacerlo. El año que viene hay elecciones en ATE Capital, como en todo el país. Para nosotros sería una irresponsabilidad no intentar llegar a la paridad en todos los cargos. Va a ser eso una crisis muy grande porque... tenemos 20 juntas internas o 20 comisiones internas que tienen delegadas generales. No significa que esas 20 comisiones internas sean la síntesis de 168 juntas internas. Entonces tenemos que ver de qué manera construir y consolidar una lista que sea de paridad sin que genere una situación de tensión adentro de ATE. Porque también lo que es cierto es que tenemos una composición muy grande de compañeros que hablan de la igualdad, siempre y cuando no les toque a ellos ser los que tengan que correrse para que pueda venir una compañera. Sí, porque entonces, digo, más allá de la paridad, de las cuestiones formales, hay un debate más profundo entre sindicalismo y feminismo, porque las estructuras sindicales históricamente, ¿no?, como estás diciendo, responden a otros esquemas. Responden a otros esquemas y también tiene que ver con que no se puede pensar de manera absoluta, uh-huh, porque hay sectores de laburo donde no hay hombres y hay sectores de laburo donde no hay mujeres. Y también hay sectores donde hay muchas mujeres que no les interesa el sindicalismo. Uh-huh. Y entonces, si vos haces algo cerrado, como una imposición, lo que generas es un daño institucional. Entonces, nosotros pensamos que debería haber una paridad, pero que tiene que tener la flexibilidad para que haya o más hombres o más mujeres en cuanto sea la realidad que indica el marco institucional. Uh-huh. Y entonces eso tiene que ser parte también de una construcción y de una lógica de trabajo para poder interpretar qué es lo que está pasando. En principio habría que tratar de generar las condiciones para que en cada sector de ATE los primeros tres cargos de cualquier comisión interna sean de manera obligatoria que lo ocupe una compañera. O dos compañeras, o tres compañeras, digo, pero que empiece a haber una acción directa, porque también es cierto que si vos no tenés el ejercicio de la conducción, agarrar a una afiliada y meterla en un cargo de conducción directo sin que tenga una situación previa, podés generar lo mismo con una persona, con un hombre, ¿no? Lo agarras a un varón, lo pones en un cargo de conducción y seguramente que será... Generás un problema institucional. Uh-huh. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, deberíamos tener una base de preparación para generar las condiciones para que lleguen con las herramientas. Uh-huh. ¿No? Esto tiene que ser sin distinción de género, hay que hacerlo. Y bueno, es esto. Nosotros queremos dejar de anunciarlo para aplicarlo, y hay que ir a las juntas internas para poder hacer que las juntas internas sean protagonistas en esto y que no sea un problema. ¿No? Que eso no se te... No es que, che, me tocó el cupo femenino. No te tocó el cupo femenino. O sea, tienen que estar nuestras compañeras. Sí, sí, digamos, más naturalizado. De todas maneras, se ha dado un tiempo en estos tres años de conducción de La Verde y Blanca de mucho fortalecimiento de los espacios de género, de las secretarías de género, con actividades, con un montón, con un lugar de fuerte interpelación hacia las compañeras, ¿no? Que han encontrado por ahí esa puerta para entrar a la actividad sindical. Han entrado vía la Secretaría de Género y luego se han encontrado, bueno, que ahí había un sindicato, ¿no? Y una base sobre la que laburar más allá de las cuestiones de género, ¿no? Que era, eso podía ser el puente para sumarse a una estructura más grande, ¿no? Y eso me parece que también es interesante porque, bueno, fortalece las bases. O porque atraviesa el sindicalismo, la política. Totalmente, bueno, pero además porque se sienten, ¿no?, contenidas, interpeladas, y bueno, porque también las necesitamos esas compañeras trabajando, y por ahí no habían encontrado nunca un lugar de interpelación dentro del sindicalismo. Pero también hay un poco también de todo. Tenés esas compañeras y también tenés compañeras que se sienten muy incómodas con la aparición tan fuerte del feminismo. Uh-huh. Hay que tratar, yo creo que todo esto es un estado de ebullición hasta que podamos encontrar, o las compañeras puedan encontrar, una media en donde puedan sentirse parte de, porque tenés tantas posiciones como compañeras hoy. Uh-huh. Imagínate que a nosotros nos cuesta mucho más cuando vos te encontrás con toda esa diversidad adentro del movimiento feminista. Me parece que es bueno lo que está pasando. Está pasando centralmente en las grandes ciudades. También digo, ¿vos crees que el feminismo es un... todavía no, es urbano? Todavía no caló en los sectores más alejados de las grandes ciudades. De hecho, me pasa que cuando voy a las provincias a hablar, se burlan de la letra E. Yo no hablo con la letra E, no sé si estoy a favor o en contra, no la tengo como propia. Mis hijos la naturalizaron, y todo el tiempo me dice, te tenés que deconstruir. Yo no sé si la deconstrucción pasa por hablar con la letra E, sí la inclusión, hay que pensar cómo... Pero en las provincias te hacen burla con eso. Porteño, las mismas compañeras te hacen burla con eso. No en todas las provincias, sí, pero tiene que mucho que ver con lo que está pasando en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, cómo se transita, cómo se vive. Hay aspectos culturales que son culturales. O sea, los pueblos originarios, cómo trabajan el tema de el feminismo. ¿Cómo cala eso dentro de las comunidades? ¿Es parte de la realidad de nuestros pueblos? Hay un arraigo cultural muy grande sobre cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer, bueno, cómo atraviesa eso. Uh-huh. ¿No? Pensando en cosas mucho más allá, mis compañeros cuando iban al impenetrable se encontraban con que había un pibe quebrado y no dejaban que los médicos lo curen, tenían que esperar que venga el médico de la comunidad a curarlo, y por ahí pasaba dos días con el hueso afuera. Y tiene que ver con cuestiones culturales, en donde vos decís, ¿está en riesgo la vida del pibe? Y cómo puedo actuar, y tenés que respetar el marco cultural. Bueno, todo esto me parece que atraviesa todo, y que está buenísimo que atraviese todo y que todo se ponga pata para arriba y que todo se ponga en tensión, todo se ponga en discusión, y que centralmente los hombres dejemos de matar mujeres, que dejemos de violarla, dejemos de acosarla, dejemos de hostigarla, dejemos de generar que tengan peores condiciones de laburo. Bueno, ¿cómo? ¿No? Digo, esto es parte de, y nosotros tenemos que ser facilitadores para poder llegar en eso, a que las cosas vayan sucediendo. Uh-huh. Estamos obligados y queremos estar obligados, además. Tano, a todos y todas los invitados que pasaron por acá, siempre hablamos de la unidad, ¿sí? Mm. Queda un año. Un año... 320... Déjame decirlo... Hace 7 días. Estoy... Claro, 363 menos 7, exactamente. Bien. 350 y pico. Queda un año, va a haber elecciones en octubre, y hay un marco de unidad que se está dando. ¿Cómo ves este marco de unidad para el 2019? No solamente en ATE, sino en el terreno político nacional. Mira, en la política nacional hay como una gran dispersión. Nosotros vemos que hay sectores que se habían ido del kirchnerismo, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que ahora están tratando de volver. Vemos que todos los que vuelven quieren condicionar en el volver, y eso hace que se haga como un poco más lento todo el marco de unidad. La unidad con condicionamientos está bien en materia de que vos puedas condicionar lo político. Cuando condicionás referencias es otra historia. A mí me gusta hablarlo en lo sindical, ¿no? El que más mide encabeza y el que menos mide acompaña. Y parece que en política te la quieren plantear al revés. El que más mide es un techo y el que menos mide, que no puede medir más que eso, es el que condiciona, no es el que acompaña. Entonces, hay que decirle a los Pichetto, a los Massa, a los Urtubey, todos estos que supuestamente son peronistas, que la que más mide es la que tiene que conducir. Que tiene que conducir. Que en todo caso ellos tienen que acercar los votos a Cristina. O sea, como que no hay mucha vuelta para dar, ¿no? Entonces te quieren dar vuelta a una relación de poder que no se puede dar vuelta. Ya está, mide eso. Si vos medís más, cabezás más y ella tendría que acompañar. Tampoco sé si ella quiere ser de nuevo candidata a presidente. El tema es que me parece que no hay otra alternativa. No es que aparece con claridad alguien que pueda hacer la síntesis de todos nosotros y nosotras. No existe. Entonces, nosotros esperando que esto suceda, vemos que Grabois se acercó, que está con un espacio también del progresismo, tratando de articular, y está bueno porque hay que ser lo más amplio posible, sin condicionar, ¿no? Nosotros en eso pensamos que hay que sumar, y hay que apurarse. Esto no se resuelve en 3 días. Hay que apurarse, hay que seguir a recorrer los barrios, no es joda. No, porque falta un año, pero un año pasa volando. No, no, y el año para octubre, digo, previo están las PASO, ¿no? Sí, pero ahora tenés en Neuquén, en marzo son las elecciones. O sea, porque las provincias empiezan a tratar de despegarse de Mauricio Macri, se están despegando, entonces quieren hacer elecciones previas para ver si pueden ganar algo más. Bueno, no es joda, ya empezó todo eso. Las provincias hay una carnicería tratando de ver si llegan a espacio de unidad. Sería mucho más fácil si esto se pudiera centralizar en algún lado, entonces las provincias se ordenarían. Hoy no estaría pasando eso. Tano, tenemos un saludo para vos, un mensaje que te ha dejado la compañera, te pedimos que te pongan los auriculares, la compañera Milagro Sala, presa política de este gobierno, te ha dejado un saludo, así que queremos que lo escuches, vos y todos los oyentes, claramente. Hola, buen día, Tano. Quería mandarte un fuerte abrazo y felicitarte por tu lucha en el transcurso de todo este tiempo, que sos un ejemplo. Sé que en este momento estás en el estudio del Nono Frondizi, un gran compañero, y la radio, por la radio de Germán Abdala. La verdad que las escuelas que ellos nos han dejado y nos han heredado a muchos que fuimos militantes de ATE y trabajadores, y afiliado a ATE, es una escuela de honestidad, de trabajo y de reivindicar a los estatales continuamente. Y esa escuela se nota que vos la tomaste muy fuerte y que sos un ejemplo como jóvenes. Te habla quien ya hoy está pintando cana y me siento orgullosa de lo que vos seguiste el camino de Germán y seguiste el camino del Nono Frondizi. Así que un fuerte abrazo, felices fiestas. Va, si se puede decir felices fiestas, ¿no? Porque habiendo tantos niños, más de 30.000 niños durmiendo en la calle, los padres sin trabajo, el desastre que está viviendo en la Argentina, no sé si decir felices fiestas, ¿no? Pero simplemente que un fuerte abrazo, te quiero mucho, y amor para todos los compañeros y cariño para todos los compañeros, y la organización de un pueblo podrá combatir a estos nefastos que hoy nos gobiernan. Patria sí, colonia no. Hasta la victoria siempre. Pensaremos. Emocionante. Sí, es hermosa la flaca. En este momento está atravesando una crisis familiar muy grande. Noro tiene su esposo, tiene una enfermedad, está muy delicado. Ella está peleando para que se la traslade cerca de su compañero, que no le está pasando bien y tiene dificultades para poder avanzar. Así que esperemos que la justicia sea humana, ¿no? Sea humana y que le permita a ella acompañar a Noro en estos días que son duros. Así que le mandamos un abrazo a la flaca y ojalá la justicia sea en esto, ¿no? Porque después ya sabemos que no va a ser nada como para que ella pueda recuperar la libertad. Todo lo contrario, todo el tiempo mete más obstáculos para que eso suceda, pero bueno, ojalá ella pueda estar con su compañero, que es lo que más anhela en este momento. El fin de semana tuve oportunidad de ver la película de Milagro y ahí la gente lo que decía era, bueno, la única posibilidad real de que Milagro pueda salir en libertad es que nosotros sigamos trabajando para que dentro de 350 días cambie el gobierno, ¿no? Porque esa es como una... digo, esa es nuestra ayuda a la militancia, ¿no? A que pueda Milagro recuperar su libertad, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con esa definición. No, para mí hay que trabajar ahora para democratizar la justicia, porque en realidad, si nosotros igual ganamos con Cristina o con quien sea un proyecto popular y no democratizamos la justicia, Milagro va a salir en cana. O sea, el problema no es ese, el problema es que nosotros tenemos que lograr que haya jueces que representen al pueblo, y no jueces que representen los intereses políticos. Entonces, porque siempre va a haber un bonadío dando vuelta, que vaya a la embajada yanqui y le den las directivas ahí. Entonces, para mí, lo central es que generemos las condiciones para democratizar la justicia. Hay que meterse dentro del marco judicial, hay que buscar a los compañeros que hay dentro de la justicia y empezar a tensionar ahora. Y sí, hay que tener un criterio. Tenemos 48 presos políticos, no hay una mesa de coordinación jurídica. Entonces, hay 48 estrategias distintas. Entonces, hay torpezas del campo popular que son inadmisibles. Hay mucha voluntad, hay mucho cariño y mucho compromiso, pero tiene que haber un lugar donde todo esto se empiece a trabajar de otra manera. Y hay que, con la misma lógica de unidad, deberíamos poder ir a los organismos internacionales, empezar a generar las condiciones para que esto no te dejen con la comodidad de esperar un año. Mira, si en un año no gana un proyecto popular, se nos mueren adentro los compañeros y las compañeras. Entonces, para mí hay que generar las condiciones legales, administrativas, jurídicas, sociales, para que los compañeros y las compañeras salgan de la cárcel ahora, no después. Yo no estoy, me parece hasta una posición muy cómoda por parte de la política, muy mezquina. Esperen un año que si ganamos salen. ¿Quién carajo son para decir eso? Espera vos un año, flaco. Oh, es abrazame hasta que vuelva Cristina, es como... ¿no? No, por eso, es una irresponsabilidad y de una arbitrariedad eso. Yo estoy enojado con la política. Digo, no le digamos más eso a los presos, porque ¿sabes lo que es estar un año en cana? Anda a decirle a Daniel, el pibe este del partido trotskista, que está en cana por tirar piedra, que tiene que esperar un año que venga un proyecto popular para que lo saquen. Si el delito que el tipo cometió es escarcelable. Todos los presos están sin condena, pueden estar en sus casas. Decirle que se queden un año ahí. Están en celdas comunes, no es que están en pabellones especiales. Están en pabellones con narcos, con violadores, con asesinos, con ladrones. No es joda. Entonces, anda a decirle a una persona que espera un año ahí. Anda vos un año a quedarte ahí. Anda a visitar a los presos y después tomar la decisión de decir que tiene que esperar un año. No, la verdad que son muy... la política en eso me parece que es muy chota, por decirlo de alguna manera. No, yo voy a tomar algo de lo que dijo Milagro, que fue la tristeza que produce que haya tantos niños y niñas en la calle, sus padres sin laburo, vos como laburante de la SENAF. ¿Qué te parece toda esta situación de mierda a la que nos han llevado y en la que realmente hay una crisis en las familias, en los hogares, y cada vez vemos que volvieron a salir los chicos y con sus padres a cartonear otra vez? Lo que pasa es que el encuadre está todo muy mal. No es que hay una cosa puntual que está mal. No es que tenés 30.000 pibes y... El problema está que cambió la situación social de manera global. Vos, los pibes duelen, pero evidentemente no le duele a todos de la misma manera. Por eso hay pibes que están en situación de calle. Los pibes podrían no estar ahí, podrían estar como estaban antes, con una computadora en la escuela, porque papá y mamá tenían forma de sostener el marco laboral de casa, hoy no lo tienen, pero eso no le duele a una parte de la población. Entonces, Para mí lo que hay que tratar de hacer es generar los marcos de conciencia de lo que es el neoliberalismo, porque la discusión central es que nuestros sectores más pobres fueron los que votaron un proyecto político neoliberal, sin entender lo que les generaba a ellos. Uh-huh. Y hoy lo que hay que tratar de hacer es que Macri no sea una alternativa de poder para los sectores populares. Y entonces, yo no sé si lo vamos a lograr mostrando o poniendo de relieve que el 50% de nuestros pibes son pobres y que hay 30.000 que viven en situación de calle. Porque en realidad a la gente hasta le molesta el pibe que pide en la esquina. Lo ve como un posible delincuente y lo que piden son penas más duras. No pide que haya una política universal, porque no quieren políticas universales. Entonces hay que trabajar mucho sobre toda la comunidad. Hay que trabajar mucho sobre la población para que puedan entender qué implican los proyectos políticos. Cuando vos hablas de populismo, ¿qué significa hablar de populismo? Hay que hablar con los empleados públicos que votaron a Vidal, a Larreta y a Mauricio Macri, que estaban cansados de escuchar a la yegua en cadena nacional, que estaban podridos del populismo, que, bueno, ahora están sin tarea, están sin salario digno, están sin paritaria, y así todo, no terminan de interpretar el daño profundo que genera este modelo. Y entonces hay que interpelarlos. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer? ¿Querías pagar más de luz? Listo, ahora no usás el aire acondicionado. Y no estaba mal tener un aire acondicionado. Y no estaba mal tener la luz subsidiada. Entonces, todo este despertar que tiene nuestro pueblo hoy, esperemos que sirva para algo, porque si no se nos va a hacer muy difícil. Yo no estoy enojado con la población. En todo caso, me parece que lo que la población tiene que hacer es sincerar. Si a vos te va a la derecha, sincéralo. Y entonces uno sabe cómo poder plantarse. Yo ya esto lo escuché una vez de una dirigente sindical, Vanessa Siley, que decía, no se puede querer un gobierno de derecha y un sindicalismo de izquierda. Vos no podés querer patrones y después querer que tu proceso sindical sea revolucionario. Hay algo ahí que no funciona en la cabeza de la gente. Uh-huh. Vos elegiste un gobierno de patrones, oligarca, ya tenés que saber que lo que te va a pasar es que perdés derechos, no es que vas a tener más derechos. Entonces, que sean conscientes de que cuando vos elegís la conducción neoliberal, todo lo que viene para abajo también va a ser así. Uh-huh. También se va a derechizar todo el resto de los procesos, decís. Y nosotros entendemos que sí, porque la reforma laboral es parte de lo que se está viviendo como proceso lógico del neoliberalismo. No es que hay un capricho, porque también hay un sindicalismo que es neoliberal. Uh-huh. Entonces, más allá de que a mí me parezca un tipo interesante Andrés Rodríguez, no deja de ser un neoliberal que el tipo piensa con esa cabeza. Y él está pensando de qué manera se generan condiciones facilitadoras para. Y entonces uno tiene que ser muy respetuoso de ese sindicalismo, porque ese sindicalismo tiene abajo afiliados y afiliadas que pagan una cuota sindical porque se sienten justamente interpelados por ese sindicalismo. Uh-huh. No le interesa lo que le plantea ATE, le interesa lo que le plantea UPCN. Y UPCN hoy tiene que seguir laburando en base a que tiene toda una base de una población que ve el mundo a través de esos ojos, y está bien que eso pase. Uh-huh. Uno no puede decir que está mal lo que el otro ve, ¿no? La política es muy subjetiva, en todo caso vos te parás de un lugar o te parás del otro, pero la sinceridad política creo que hoy es central. Bueno, yo como ATE defiendo esto, vos como PCN defendés aquello. Factores comunes, sí, queremos que no haya pibes en la calle, queremos que la gente tenga pleno empleo, queremos que haya libertad de expresión. Los caminos que elegimos son distintos. Uh-huh. Nosotros nos ponemos como opositores a un gobierno liberal. Ellos entienden que a lo único que se hay que oponer son a los gobiernos militares. Todo proceso democrático hay que guardarlo y hay que acompañarlo. Bueno, son matices, pero evidentemente hay una población que necesita de ese sindicalismo como hay una población que necesita del nuestro. Uh-huh. Digo, para... No sé qué hora estamos, cómo estás de tiempo, Tana, porque estamos hablando bien. ¿Cómo se para el sindicalismo para este año que falta, que viene? ¿Cómo se tiene que parar ante los trabajadores? Digamos, para seguir resistiendo y luchando también de lo que falta. Para nosotros se está perdiendo mucho tiempo. Para nosotros debería haber una convocatoria masiva a frenar el modelo. Todo lo que se está haciendo hoy es maquillaje. Y esa es parte de la especulación. El sindicalismo hoy está perdiendo, cada día que pierde el sindicalismo, nosotros perdemos miles de puestos de trabajo. Ojalá haya una síntesis de unidad entre el espacio que representa Moyano, el que representa la Corriente Federal, el que representamos nosotros de la CT de los Trabajadores y el que representa Pablo Micheli, y que eso pueda desbordar en organización popular, que hoy lo que se necesita justamente es eso. Tano, estás en... conduciendo AT Capital, vamos por Nacional, sos adjunto de la CTA, ¿te tendremos diputado en algún momento? ¡Qué fuerte! vamos. Si eso sirve para consolidar nuestro proyecto sindical, lo tenemos que evaluar en la agrupación. El poder que tenemos en lo sindical es mucho mayor que el poder que hay en un parlamento. Y para mí eso debería ser solamente una herramienta, porque creo que el espacio de transformación está en lo gremial. Después, si vos tenés que acudir a esa herramienta para dentro del parlamento generar leyes, y eso es otra historia y habría que pensarlo. Pero hoy nuestro pueblo necesita que fortalezcamos los gremios. Lo digo en base a lo que te decía Milagro, ¿no? Que vos sos la escuela de Germán, la escuela del Nono. Y bueno, Germán llegó para también sí, yo, leyes. Y yo no reniego de eso, ni lo niego, ni le escapo. Lo que digo es que tiene que ser en base no a un proyecto individual, sino que tiene que ser para fortalecer un proyecto colectivo. Si el proyecto colectivo necesita que nosotros estemos en el Parlamento, tenemos que ir al Parlamento. Pero tiene que ser parte de una secuencia de trabajo en donde eso tenga un valor en sí mismo, porque ya vimos que llegan muchos dirigentes sindicales y después no pueden utilizar ese espacio para fortalecer gremio, se terminan fortaleciendo ellos y después terminan por torpezas en lugares donde no tienen que estar. Entonces, habrá que evaluarlo en la agrupación y pensarlo y ver qué es lo mejor para nuestro gremio. Bueno, para nosotros, ¿quieres que los jóvenes, por llamarlo de una forma, o las bases, sos un gran referente? Bueno, se nos... ¿Qué pasó? Sos un referente por tu juventud, por tu empuje, por esto, por las trayectorias que venís a representar, ¿no? Porque te haces cargo de ese legado, porque no es fácil encontrar un dirigente que por ahí se pueda hacer cargo de una tradición sindicalista y que siendo tan joven la pueda representar también, digo, ¿no? Porque ahí interpelás como a los dos sectores, a aquellos que son como más viejos dentro de AT y a los que nos acercamos no hace tanto. Me parece que ese es un lugar de síntesis interesante para pensarlo desde AT Capital. Me parece que AT Capital está teniendo un lugar estratégico en este reordenamiento político para lo que fueron estos 3 años y para lo que viene, ¿no? Creo que AT fue uno de los punteros, ¿no? Fue el que primero salió a la calle a decir, bueno, esto no puede ser así, y a promover nuevos procesos de unidad. Digo, si uno piensa en los... en los desplazamientos que tuvo el sindicalismo en estos 3 años, digo, recuerdo la marcha del 29 de abril del 2016 hasta la corriente federal de ahora, hasta el lanzamiento de este enferro. Bueno, ahí AT tuvo mucho que ver en esa articulación, rearticulación gremial. Así que para nosotros es un honor, en realidad, que estés pensando estas cosas. Me parece que es muy interesante algunas cuestiones disruptivas que planteas. Y bueno, nada, si querés dejarle un mensaje a las bases. Y nada, proponemos acá al aire que vengas un día con más tiempo, porque nos quedaron muchas cosas pero afuera. Si llegamos tarde nosotros. Pero no importa, yo lo comprometo acá al aire, ya que está acá. No, sí. Y que nos des un mensaje de esto, ¿no? A las bases. Bueno, en principio, contarles que estamos en procesos electorales estos días, uh-huh. Hay elecciones mañana en el Ministerio de Salud. Hay que seguir fortaleciendo la línea de la verde y blanca. En pocos días estamos también en elecciones en pensiones. Hay que abrazar muy fuerte también a nuestros compañeros y compañeras de pensiones. Eso es parte de la transformación, el que nosotros podamos ir generando las condiciones de transformación en cada área de trabajo. Y el mensaje tiene que ser el no aflojar. Yo la escucho mucho a Eve, ¿no? Es un problema que tengo, pero... nosotros tenemos que poder tratar de articular la política, lo social y lo sindical en los marcos de solidaridad. En la medida que nosotros, en todo esto, no podamos garantizar ser facilitadores para que nuestros pibes coman, es un problema. Eve todos los lunes se sienta a tomar mate para juntar harina, para uh-huh. que con esa harina podamos hacer pan para que coman los pibes en los barrios. Me parece que lo que tenemos que hacer es desarrollar con mucha profundidad, hasta tanto haya un proyecto político claro donde pararse, en que tenemos que ser facilitadores para que nuestro pueblo coma. Entonces hay que ser solidario. Le pedimos a todos nuestros compañeros que no sean indiferentes frente a los maltratos, a las persecuciones, a la estigmatización que estamos sufriendo, que sean creativos, hay que seguir estando dentro del Estado y pararnos en los quiebres que hay dentro de la institución para poder ser facilitadores hacia nuestro pueblo y que por supuesto no sigan pensando que Macri es una alternativa de poder. Mm-hmm. Bueno, muchísimas gracias por venir. Obviamente queremos que vuelvas sí. cuando quieras. Este es el último programa del año. Vamos pero... a volver. Ahí está. Nos verán volver. Gracias. Nos vamos a un corte y ya volvemos al Tano Catalano con nosotros. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.